Así concluía el cuarteto de cuerda número 1 que Leos Janácek escribía en 1923 bajo el título de Sonata Kreutzer, que escuchábamos en sus cuatro movimientos con el Cuarteto de Tokio. Era una grabación realizada en 1994 y por aquella época el conjunto que protagoniza estos días grandes ciclos estaba formado por los siguientes intérpretes: Peter Ondian al violín primero, Kikuei Ikeda en el violín segundo, Katsuhide Isomura a la viola y Sadao Arada al violonchelo. Era una grabación que pertenece al triple álbum que los Tokio publicaron en el año 96 con la integral de los cuartetos de Janácek y de Béla Bartók. Estas últimas seis obras, páginas clave para entender la historia del cuarteto de cuerda y que nuestros protagonistas ya habían grabado en una ocasión anterior con gran éxito allá por 1977. grandesciclos@rtve.es. Ese es nuestro correo electrónico, que ya saben que nos encargamos de atender personalmente y al que pueden enviar sus comentarios y sugerencias sobre los contenidos de este programa que ahora termina. Estuvimos con ustedes Javier de Diego desde el control técnico de sonido y Eva Sandoval al micrófono. Hasta mañana. Y su genialidad acabaría.